Amados hermanos, esta quinta palabra trae para nosotros también una doble oportunidad, como sucedió con la anterior. Tengo sed, dice Cristo. Esta expresión denota gran necesidad. Pero la necesidad de la que nos habla el Señor es una oportunidad para nosotros. Porque la voz de Cristo se sigue escuchando en nuestros hermanos que padecen necesidad. ¿No es cierto que leemos en el capítulo número 25 de San Mateo? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Por eso digo que la expresión tengo sed es una oportunidad. Porque cada vez que encuentres a tu prójimo, a tu hermano, que tiene necesidad, ya sabes que atendiéndolo, ayudándolo, socorriéndolo, le estás dando a Cristo. Y también sabes cuál es la paga que tiene esa clase de caridad. En el mismo pasaje de San Mateo leemos: venid, benditos de mi Padre, venid al reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Por eso la frase tengo sed es una oportunidad. Cada persona que tú encuentres en tu camino que tenga necesidad, alguna forma de necesidad, alguna forma de sed, es una oportunidad para ti. Es una oportunidad de encontrarte con Cristo. Es una oportunidad de servir a Cristo. Es una oportunidad, como decía el mismo Señor Jesús en otro pasaje, es también una oportunidad de acumular tesoros en el cielo, donde no hay ladrón que robe, donde no hay polilla que roa. O sea que la vida está llena de oportunidades. Y déjame decirte algo, algunas de esas oportunidades están más cerca de lo que tú crees. Tengo cerca de mí mis amados hermanos de familia espiritual, misioneros que nos han acompañado y servido en esta Semana Santa de distintas maneras. Varios de ellos fueron a nuestros campos, a nuestras veredas de Pauna, por lo menos algunas de las más cercanas. Hay un común denominador en lo que me han contado estos hermosos misioneros. Yo digo hermosos por lo del cariño, ¿no? Hay algo que es común denominador en lo que ellos cuentan. Se han encontrado con tristeza y abandono de los adultos mayores. Hijos que habiendo sido criados con el ejemplo y el esfuerzo de los papás, cuando tienen 2 pesos, ya no voltean a mirar al papá y a la mamá. Hijos e hijas que con el esfuerzo y con las cosechitas del papá y del abuelo pudieron ir a la capital, pudieron ir a estudiar, y después están tan ocupados que no tienen una tarde, no tienen un fin de semana para volver a la cementera y decirle al papá: lo que yo soy se lo debo a usted. Por eso digo, la sed tal vez no está tan lejos, tal vez en tu propia casa, tal vez en tu propia cuadra, tal vez a 5 o 10 minutos de camino está el hermano en necesidad y a través de su boca Cristo te sigue diciendo: tengo sed. Cuidado con vivir solo para nosotros mismos. Cuidado con encerrarnos solo en nuestros propios problemas como si nadie más sufriera. La vida se llena de alegría y se libra de depresión a través del servicio. Nos ha dicho el Papa Francisco en su exhortación Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio. Con gran agudeza observa el Papa Francisco que las vidas más egoístas suelen ser las vidas más depresivas, y que la persona que solo está pendiente de sí misma y de cómo me siento hoy, hoy cómo me siento, hoy cómo estoy yo conmigo dentro de mí, muy fácilmente esa persona entra en una hipersensibilidad, en una hipocondría, y se le olvida que hay todo un mundo para darle amor. Por eso esta frase tiene que recordarnos al prójimo que sufre. Pero esta frase también es una oportunidad en otro sentido, hermanos. Si te vas a los evangelios, encuentras que solo hay dos ocasiones en las que Cristo habla de su sed. Exactamente en el pasaje de la samaritana y en este pasaje de su crucifixión. A la samaritana le dice: dame de beber. Y en la cruz grita: tengo sed. Comenta el gran obispo y doctor de la iglesia San Agustín, refiriéndose al pasaje de la samaritana: tengo sed, dijo Cristo, pero de lo que tenía sed era de la fe de aquella mujer. Por eso, cuando volvieron los discípulos, le insistían al Señor: maestro, come. Y Él decía: yo tengo otro alimento que ustedes no conocen. Ellos, con su corazón y sus ojos apegados a la tierra, razonaron de la siguiente manera: ¿será que alguien le trajo algo? Pero la verdad es que el alimento de Cristo era muy distinto. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre, declara Él. O sea que la sed grande de Cristo no era en realidad de nada material. En eso se apoya San Agustín para decir: de lo que tenía sed el Señor era de la fe de aquella mujer. Y aquí viene la buena noticia para nosotros. La sed que Cristo tiene de tu fe, de tu amor y de tu sí, está viva. Esto es tan cierto que hay una santa de nuestra iglesia católica que cambió completamente su vida, porque un día, cuando estaba orando ante el Santísimo, escuchó que Cristo le decía en su corazón: tengo sed. Aquella mujer a la que todos amamos y veneramos se llama Santa Teresa, la Madre Teresa de Calcuta. La sed de Cristo sentida en la cruz y en el sagrario cambió completamente la vida de Teresa de Calcuta. Y a partir de ese llamado que le hizo Cristo a través de la sed, ella se convirtió en gran servidora de gente sin casa, sin dignidad, sin salud, despreciados de todos. Es una oportunidad para ti la sed de Cristo, porque la sed de Cristo quiere decir: estoy esperando tu sí, y nadie lo puede dar sino tú. No es: estoy esperando el sí de tu papá, el sí de tu mamá, el sí de tu hermana, el sí de tu hermano. No. Hoy Cristo te dice: estoy esperando tu sí. Tengo sed de tu sí. Tengo sed de que me digas sí. Tengo sed de que tú pongas tu fe, tu esperanza y tu amor en mí. Y esa es una tremenda oportunidad para nosotros. Y por eso decimos aquella frase que impactó tanto a Santa Margarita María Alacoque, la frase de la confianza. La digo, mis hermanos, y por favor ustedes repiten después: Jesús, yo confío en ti. Quiero contarle que cada vez que usted dice esa frase, usted está consolando al corazón de Jesús. Eso fue lo que le reveló Cristo a Santa Margarita María Alacoque. Repito, y luego usted. Jesús, yo confío en ti. La última vez vamos a decirlo. Usted procure decirlo con todo el amor. No importa, mis oídos no importan, yo no importo. Yo quiero que los oídos de Jesús oigan tu voz en el momento en el que tú le respondes a la sed que Él tiene. Digo y respondes, por favor, Jesús, yo confío en ti.